un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. No es solo un informativo de luchas, es la opinión del pueblo trabajador. Escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo por Radio Comunitaria Cuyum 89.3, porque la revolución está en marcha. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Comunitaria Cuyum en el 89.3 del dial, en este programa que se llama La Chispa que enciende la voz del pueblo. Mi nombre es Rosy. Bueno, buenas tardes, yo soy Enrique y como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana D, Casa 15 de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Y nuestra vía directa de comunicación al 152 16 15 70. También nos podés encontrar en la página del Facebook La Chispa Mendoza. Te podés comunicar también con nosotros en el correo electrónico de lachispamendoza@yahoo.com.ar. Y tenemos un par de repetidoras amigas en la provincia de Buenos Aires. Radio Perspectiva de Clase, que es una radio web de Lomas de Zamora. Ahí nos escuchan los sábados y domingos a las 16 horas. Y en Radio Libre de Santa Teresita, provincia de Buenos Aires, en el 96.3 del dial, que es una radio comunitaria, y allí también nos escuchan los lunes y sábados a las 13:30. Bueno, y para los amigos, los que nos escuchan, y bueno, y de paso también vamos... Saludamos, claro, a los compañeros de La Chispa de Neuquén. La Chispa de Neuquén, exacto, por Radio Comunitaria Pasión. Pasión. Y también, ya que estamos, saludamos a los amigos que hablamos la semana pasada de la FM 101 en Provincia de Buenos Aires, La Voz del Obrero, ¿sí? Exactamente. Que incluso, bueno, vienen, también tienen su actividad en Facebook y, bueno, y tienen una constante propaganda, digamos, de la lucha de los trabajadores y principalmente del rubro donde están ubicados, que es metalúrgico, ¿no? Uh-huh. Y... bueno, esta semana se presenta interesante por una serie de cantidad de conflictos que se están viviendo, como siempre decimos, a lo largo y ancho y a lo ancho del país, ¿no? Sí. Por lo general, lo único que se muestra en la tele son los inundados y el agua. Los juicios a los que se robaron medio país. Claro. Que están saliendo a la luz. Exacto. Entonces, todo pasa por ahí, ¿no? Uh-huh. Con una especie de vedetismo, que te dije, que me dijiste, que te acuso, que no te acuso. Que va preso, que no va preso. Claro, escraches aquí, escraches allá. Cuando la realidad de nuestro país pasa muy por otro lado, ¿no? Indudablemente sí pasa por esta realidad sufriente del pueblo inundado del litoral, sí. que es histórico, ¿no? Uh-huh. Históricamente ha habido grandes inundaciones y es un flagelo, digamos, para sí. las poblaciones litoraleñas de los ríos Paraná y bueno. Pero esto no es consecuencia del clima ni del tiempo, esto es consecuencia sistemática, sí, de la poda de monte, de la falta de infraestructura del gobierno, que tiene que hacer una contención de estas aguas, sí, que se salen de su curso, y ubicar a la gente que está viviendo en esas zonas que todos los años se inundan con una casa digna en un lugar donde no se inunden. Esto es parte de la responsabilidad del Estado, que bueno, que esto no se hace año tras año. Claro. Y por eso siempre tenemos la consecuencia sobre las personas que menos poseen. Bueno, ante eso tenemos un presidente frívolo que lo único que pide, esperemos que deje de llover. Claro. Esperemos que el agua baje. Esperemos que pase el invierno. Aguántenme hasta junio, julio. Que se acaba la inflación. Bueno. Lamentablemente esa es la concepción del poder, ¿no? Y bueno, históricamente ha sido así. Sí. La porque prueba, el poder es así. Claro. El capitalismo es así. Exacto. Y la prueba está que, bueno, que esto se repite año claro. a año, década a década, y los sufrientes siempre son los pueblos trabajadores, ¿no? Exacto. Y bueno, y en medio de todo eso, lo que nosotros venimos denunciando, ¿no? Lucha acá, lucha allá, nosotros, los trabajadores y los desposeídos, porque ahora también tenemos que pensar que frente a tantos despidos, sí, porque hay un incremento de despidos de muchas empresas que no están viendo favorable la posición económica de la Argentina y pretenden irse o cerrar fábricas, sí, y queda gente en la calle. Esta gente que queda en la calle es difícil que vuelva a conseguir trabajo y queda en un estado de desposeído, de desprotegido de la dignidad que te da trabajar. Sí, pero esa, bueno, eso es también algo que cuando vayamos cambiando las condiciones de la sociedad, esto va a ir desapareciendo, ¿no? Sí. Mientras más vayamos enfrentando al capitalismo de Estado, van a ir cambiando estas condiciones y, bueno, más gente va a conseguir trabajo digno y realmente con sueldos dignos también. Sí, lo que sí, nosotros no queremos caer en el verso del gobierno, del ministro de Trabajo, que dice que no hay una ola de despido, pero sí hay despido. Sí, sí hay despido. Indudablemente que eso responde al ajuste que se está produciendo y al reacomodamiento de la economía, donde, por supuesto, algunos sectores de los monopolios se benefician con las medidas tomadas y otros no tanto. Entonces, claro, también es una manera de presionar para obtener beneficio el amenazar con despidos, ¿no? O con aumentos de tarifa. Por ejemplo, las empresas de transporte, ¿qué pasó? Amenazaron con que tenían que subir más el boleto. ¿Y qué hizo el gobierno? Aumentó un 35% los subsidios que mandó a todas las provincias del país. Sí, sí, de esa manera para justificar, para justificar de que no siga subiendo, claro, pero tampoco garantiza de que las empresas no nos cobren, sí, por lo menos acá el colectivo a más de 6 pesos. Claro, ya aumentó. O sea, primero aumentaron y claro, después reciben el subsidio. El subsidio. Entonces, dicen, bueno, por un tiempo no lo vamos a aumentar, pero el aumento ya estuvo. Sí, que en realidad esos subsidios son para beneficiar a las empresas, ¿no? Claro. O sea, que de alguna manera no se trata de que si suben o no, porque los medios de transporte han subido prácticamente en todo el país. Sí. En Buenos Aires fue casi el 100%, de 2 pesos más, casi el 300%, sí, de 2 o 3 pesos que salía un cospel de subte, se llevó a 6, que es más o menos el estándar que había quedado para, claro, para todo el país. Entonces, cuando dicen que van a subsidiar a las empresas de transporte del interior para que no aumente, es mentira, porque ya aumentaron. Claro, ya aumentaron. Entonces, lo que es parte del negocio donde se beneficia a las empresas, ¿no? Exacto. Y bueno, y lo que yo quería resaltar, ¿no? La lucha que nosotros vemos que se está dando en el proletariado es echan a un compañero y hay medida de fuerza, ¿no? Sí. Por uno hay medida de fuerza, por 10 se toma hasta la planta, ¿no? Que es lo que ha estado pasando en algunas empresas, ¿no? Que hemos nosotros citado, hablado y comentado. Hoy se está dando en algunas grandes empresas, en algunas subsidiarias de empresas importantes, este ajuste, que no es otra cosa que, primero, la política de los monopolios de achicar salario, de achatar el salario a partir de que del aumento de la productividad, claro, ¿no? para aumentar sus ganancias, por supuesto. Entonces, Por ejemplo, en estos días despidieron a 15 obreros de Tenaris, que es una empresa que depende de Techin. Uh-huh. Y bueno, pero son 15. Son 15. No son miles, claro. ¿No? Entonces, y en consecuencia que hay una respuesta de los trabajadores, ¿no? Claro. Hay empresas en situación de conflicto, por ejemplo, no situación de conflicto, en situación de que, bueno, resuelven su déficit económico o financiero ajustando por abajo a los trabajadores. Bueno, que fue la denuncia que se ha hecho hace dos semanas acá, los compañeros de Unilever, que hablaban de la situación del grupo Canale Alco acá en Mendoza. Claro. ¿No? Que bueno, que nosotros, bueno, hemos ya hace cuatro meses que no se les liquida totalmente su sueldo. Claro, les deben quincena, porque les pagan, parece, por quincena. Sí, y ya van tres quincenas atrasados. Bueno, entonces, ¿qué hace la empresa? Opta por achicar para el lado del trabajador. Claro. Entonces, bueno, ahí se está provocando una situación donde que decididamente los trabajadores, indudablemente, con la amenaza que hay de no perder su trabajo o que se están despidiendo a troche y moche por otro lado, claro. Fíjate vos cómo esta propaganda de los medios de desinformación ayuda a estas cosas. Sí. Por ahí genera una situación del trabajador, dice, bueno, me la aguanto, claro. Sigo resistiendo, sigo puchereando, abro una cuenta en el almacén de la esquina, hablo con Doña Tota para que me fríe el pan y claro. Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pero las empresas terminan financiándose con el ajuste a sus trabajadores. Bueno, sí. Eso es una muestra clara y concreta, ¿no? Uh-huh. Las grandes industrias no están despidiendo, no. Están en algunos casos disfrazando una crisis, achicando turnos, suspendiendo temporalmente a trabajadores, ¿para qué? Para que un grupo más reducido de trabajadores haga el mismo trabajo, claro. que el total, que el de, total la planta. De la planta. Entonces, uh-huh. eso es ajustar con la productividad, achatar el salario. Claro. Eso es concretamente lo que está pasando. Por eso, en las principales empresas. Y los trabajadores de esas principales empresas están muy conscientes de que la producción incluso a veces es mayor que en otros años. O sea que hay un aumento de producción, hay un aumento de productividad, pero se ven amenazados por decir, bueno, que los van a despedir o que los van a suspender. Y en esos casos, cuando están suspendidos, les pagan menos. O sea que también el empresario se ahorra, claro. cuando suspende, porque no cobra el sueldo total, sí, sí, el sí. trabajador. Sí, si uno entonces suma. Se ahorra un poquito, pero lo obliga a trabajar al otro, a cubrir más. Al otro lo que no está haciendo el claro. suspendido. Entonces su rentabilidad mejora, claro. y sus ganancias aumentan. Esa es la política que hoy se está usando perversamente hacia la clase trabajadora. Otra situación es, y más o menos parecida, es lo que se está dando en los trabajadores del Estado, ¿sí? Sí. Donde de alguna manera, también por lo que se podría llamar ajuste de cuentas, claro. Se está cesanteando a uh-huh. muchos trabajadores que estaban precarizados de muchos años con contratos que no dejan de ser basura, porque justamente claro. hoy queda demostrado que son contratos basura, porque no hay despido, no hay indemnización, sino que hay rescisión de contratos. Claro, rescisión de contratos después de 5, 6, 7 años. Claro, y bueno, y en muchos casos eso se usa ¿para qué? Para dejar la vacante, para permitir el ingreso de otro amigo y entrenado del gobierno de turno, ¿no? Claro. Bueno. Eso es un poco lo que estamos viendo, hay otras situaciones, bueno, hay una convocatoria. De esto de los estatales vamos a hablar también un poquito más también, porque bueno, hay una situación acá en la provincia que la vamos a charlar un poquito. Bien, ¿sí? Y la otra es que para el viernes hay una convocatoria, una movilización que por un lado la están haciendo desde la superestructura, las cinco centrales de trabajadores, Y por otro lado también se está moviendo muy por abajo con convocatorias alternativas desde los, uh-huh, de las organizaciones de base y de en forma independiente. Y bueno, se acerca el primero de mayo, una fecha emblemática para todo el movimiento obrero y el mundial, ¿no? Bueno, escuchamos un tema musical y seguimos hablando de esto en La Chispa. Salario no es ganancia. Escuchá La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Por Radio Comunitaria Cuyum, 89.3. orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio. Este es mi... Seguimos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación 152-16-15-70. Y voy a hacer una frase que viene muy bien con lo que estábamos hablando, que dice así: hay que hacerlos retroceder, que la crisis la paguen los monopolios y su gobierno. Porque hasta ahora el gobierno pretende que nosotros, el pueblo, paguemos la crisis que ha generado a través de los monopolios. Y sí, justamente lo que estábamos comentando, ¿no? O sea, todas estas luchas que se están dando por abajo, sí, las que no se ven, las que no salen ni en TN, ni en el CN5, ni en el Canal 23, ni los amigos de antes, ni los amigos de ahora, son los que estamos, la lucha de los trabajadores, lo que con nuestra lucha los trabajadores estamos frenando esta crisis, ¿no? Uh-huh. El tema es que nosotros decimos que como se están dando esos conflictos, estamos en condiciones de hacerlo retroceder, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y los hacemos retroceder en todos los sentidos. La gente organizada saliendo a la calle, tomando sus decisiones, sí, tomando una avanzada, porque siempre decimos que los trabajadores estamos en una avanzada. Y en algunos casos, por ejemplo, con los compañeros de la industria del neumático. Bueno, están en plena lucha por recuperar el sindicato, ¿verdad? Exacto. Y bueno, y estamos comunicados con Ariel, que es un delegado de FATE, que bueno, que nos va a contar un poco cómo vienen estas elecciones. Ariel. ¿Qué tal? Hola, Ariel. Te habla Rosy y Enrique de Radio Comunitaria Cuyún, del programa La Chispa de Mendoza. Bueno, Ariel, contanos. Nosotros decimos que nuestro programa tiene esta consigna, ¿no? Contado en primera persona, por la lucha de los trabajadores, incluso en esta disputa por recuperar una dirección gremial genuina para los trabajadores. Contanos la experiencia, cómo se logró esta unidad y, bueno, y dentro de todo eso, ¿qué perspectivas ven para este viernes 29, esta convocatoria que hay a movilizar al movimiento obrero? ¿Qué tal, compañera? En primer lugar, bueno, gracias por el espacio para difundir. En principio contar que pudimos hacer una lista de unidad. Ajá. Importante, la lista negra, roja, granate, que se... Ajá. Presenta a nivel nacional en las elecciones que hay en el SUNNA, que es el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático. Ah, bien. Hola. Sí, te escuchamos atentos. Se escucha. Bueno, se pudo gestar esta lista de unidad que, digamos, el Sindicato del Neumático abarca tres grandes fábricas, sobre todo, que son FATE, sí, y Directones. Ajá. Y después delegaciones en el resto del país, que son gomerías. Pero digamos que el fuerte de la elección va a ser, sí, en estas tres fábricas. Uh-huh. Y hay un proceso muy interesante que se viene dando desde el 2007 para acá, que fue con ese proceso, se agregó con una huelga por más de 30 días acá en FATE, sí, donde una huelga que fue en un primer momento por reivindicaciones económicas y después dando un giro político donde los trabajadores, además de conseguir un buen aumento de salario en ese momento, sí, logramos recuperar la seccional San Fernando del SUNNA y la mayoría, uh-huh, del cuerpo delegado. Uh-huh. Eso, bueno, como contaba recién, fue gracias a una huelga que duró 30 días, que, sí, movilizaciones, y demás. Y con la participación de las tres empresas, las principales, ¿o fue en una sola? En el año 2007 fue la fábrica FATE que salió, sí, a la huelga. Sí. De hecho, salimos sin el apoyo del sindicato. Ajá. Firestone y Pirelli nos acoplaban a la medida de lucha, sí. Pero más que nada por una cuestión de la dirigencia gremial que aún tienen y de, claro. a quienes le estamos disputando nacionales y el sindicato a nivel nacional. Claro, que en esos casos tiran para atrás estas dirigencias. Sí, quien dirige el sindicato de neumáticos actualmente es Pedro Guaseco, que es secretario, es el secretario general y es el adjunto sí. de la CTA de Yasky. Y lo que es interesante de todo este proceso es el grado de participación de la base que sí. hay. Es un, digamos, que se, como contaba recién, se viene gestando desde el 2007, con, obviamente sí. como tienen todos estos procesos con altas y bajas, pero una maduración en la base en cuanto a lo político, una maduración en poder extender esta experiencia de organización desde las bases en FATE y en poder extenderla al resto del gremio. Claro. Y de hecho, bueno, este proceso de organización, o sea, se dan resultados concretos, porque por ejemplo cuando iniciamos la huelga en el 2007 FATE era de la fábrica de neumáticos que menos cobraba, sí. y ahora se invirtió, o sea, esa situación donde FATE es la fábrica que más cobra del gremio. Ajá, lograron una buena reconocimiento salarial. Sí, lo que hemos logrado en el sentido de reconocimiento salarial no es tanto, el, por ejemplo, esta última paritaria sí se cobró un poco más que el sí. costo de la fábrica, pero lo que se logró es también ganar cuestiones por anexo de fábrica. Ajá. Ha habido avances importantes con respecto a las condiciones de trabajo, pero sobre todo, o sea, todas estas cuestiones, bueno, un caso muy famoso que fue el tema de la devolución del impuesto a la ganancia de muchísimos compañeros de acá del gremio. Ah, mira. Una idea que es una línea y política que se llevó a cabo desde acá, desde la seccional San Fernando, sí. y que después se pudo extender al resto del gremio y que después lo tomaron muchísimos compañeros de otros gremios. Ajá. ¿Y lograron esa devolución del impuesto a las ganancias? Se logró esa devolución sí. acá en FATE, por ejemplo, a más de 400 compañeros le tuvieron que devolver el impuesto a las ganancias que estaba mal descontado. Ajá. Obviamente que el impuesto a las ganancias es una cuestión que todavía no está resuelta y que de hecho hay que salir a dar pelea. Sí, sí, totalmente. Pero sí fue un avance en ese sentido, porque había una mala liquidación por parte de las patronales con respecto a eso. Claro. Y se pudo ganar eso. Ajá. Bueno, y ahora ustedes están en plenas elecciones. Las elecciones arrancaron hoy a sí. las 2 de la tarde en Pirelli, sí. en la fábrica Pirelli. Y mañana, a partir de las 18 horas, se comienza a votar en Firestone y en sí. FATE y en el resto de las delegaciones del país. Ajá. Y realmente, o sea, bueno, lo que contaba en principio era que se pudo gestar la lista de unidad negra, roja, granate sí. a nivel nacional. Ajá. Y después en cada seccional se presenta la lista negra. La lista negra. Como opositor a Guaseco, y la verdad que es un proceso más que interesante, porque hay posibilidades reales de ganar, hay posibilidades reales de conquistar un sindicato. Claro, eso te iba a preguntar, porque tenía entendido, bueno, que tienen un gran apoyo de las bases, de los compañeros sí. que quieren un cambio importante, que sí. ahí yo vi un mensaje, una serie de puntos importantísimos sí. que ustedes llevan de bandera, que es para beneficio de los trabajadores y no de los burócratas que tienen metidos en el sindicato. Sí, seguro. Hay posibilidades reales de ganar, o sea, en el sentido de que en FATE es una, digamos, la base está muy movilizada. Hemos hecho la campaña que se ha hecho, la verdad que ha sido muy buena, está con plena participación de la base, sí. tenemos 140 fiscales, se han hecho volanteadas en las tres fábricas grandes. Ajá. Con más de 50 compañeros de base. Bueno, el proceso este de las elecciones ya comienza a partir de diciembre, donde fuimos a la asamblea por la Junta Electoral y desde claro. que se movilizaron 400 compañeros por una, ajá. una cuestión netamente política, que es ir a disputarle ahí el poder a la burocracia. Claro, es claro. Y la base se ve reflejada en el proceso, en el sentido de que primero hay un proceso claramente democrático por parte de la recuperada seccional San Fernández, de la mayoría sí. del cuerpo delegado. Sí. O sea, hay conquistas y en eso es importante que, o sea, como cuando discutimos con los compañeros, bueno, vamos a recuperar el sindicato, pero vamos claro. a recuperar el sindicato para construir un sindicato nuevo. Claro. Tenemos que tener un sindicato que realmente sea de los trabajadores y no de un grupo que está detrás de un escritorio uh-huh. dirigiendo el destino de los trabajadores. Uh-huh. Tal cual. La idea es que es profundizar ese proceso que alguna vez surgió acá en FATE. Sí. Con el método de asamblea, con el método claro. de participación de los trabajadores. Con participación directa, digamos, el voto directo, todo eso. Uh-huh. Sí, tal cual. O sea, acá hay una cuestión donde por eso es el proceso de neumático se tiene que entender por ese lado. Claro. Porque la base constantemente está siendo consultada, uh-huh. la base participa, la base ve que hay un esfuerzo grande por parte uh-huh. de los delegados y miembros de la seccional, que estamos todos los días, por ejemplo, los delegados todos los días trabajando con ellos claro. a la par, la seccional bancándose que, por ejemplo, el burócrata de Huaseco no le pague los sueldos de hace claro, meses. Sí, sí, sí. Un ahorro económico, digamos, claro. de los salarios de los compañeros que son miembros de la seccional, claro, y sí. también a la seccional no me llega un peso. Claro. Para claro. Sí, el típico manejo de la burocracia. De la ¿no? burocracia. Que se sí, transforman sí, en. Es un manejo típico sí. de estos burócratas. Sí. Y de hecho, el sueldo de los compañeros de la seccional hace meses que se lo están bancando la base, en claro. que hacen quincena tras quincena en la puerta de la fábrica, donde los compañeros colaboran y mucho, y de hecho hasta llegan a cubrir los sueldos sí, de los compañeros. Sí, de su propio bolsillo. Sí. Sí. Ariel, perdón, ¿cuántas seccionales son? Decían que ustedes habían recuperado San Fernando, ¿y cuál otras más hay? Y bueno, después está la seccional Lavallol, que es de la fábrica Firestone, y después está la seccional Merlo, que es de la fábrica Pirelli. Uh-huh. Toda en Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, sí. Eso está en Buenos Aires, y después hay delegaciones en Córdoba, sí. delegaciones que hay, son delegaciones más pequeñas. El grueso del padrón es un gremio chico, digamos, en cantidad de afiliados, porque si se compara con gremios como, no sé, la UOMES, MATA, y no sé, los UTEA, ATE, es un gremio chico porque concentra afiliados, 3.700 compañeros claro. empadronados, y de esos 3.700 compañeros afiliados hay unos 3.100 que pertenecen a FATE, Pirelli y Firestone. Claro, el claro. resto se reparten gomerías, recatadoras claro, o fábricas chiquitas de neumáticos, sí, sí. como ser la de Bolívar Chú o la de o la de Córdoba. Es un gremio chico, como decís, pero es importante, pero en cuanto al proceso productivo, exacto, ¿no? Cuando sí, se sí. apuesta a la industria automotriz como motora, y bueno, ahí tienen mucha interés. Ahí sabemos, claro, sabemos que es un gran capital el que se mueve en esta empresa, porque sí, la producción de neumático nacional, y que deben exportar también, está ahí en las manos de ustedes que los están produciendo. Sí, totalmente. Firestone ahora es de capitales, que en realidad ahora yo nombro siempre Firestone, pero ahora es Bridgestone. Sí. Luego de que la comprara los grupos empresarios japoneses. Claro, por eso. Pirelli es de capitales italianos y FATE es de capitales argentinos, que el dueño es Madanes Quintanilla, también dueño de Aluar, uno de los imperios más grandes que tiene, digamos. Sí, la burguesía nacional es local. Es un imperio, representante fiel de la burguesía nacional, Madanes Quintanilla, y no por ser un burgués nacional se porta diferente. Y estas son empresas, como vos decís, son transnacionales, tienen otras banderas, tienen depósitos en otros países, negocios en otros países, inversiones en otros lugares. Entonces es una gran masa de capital que se mueve, y bueno, y ustedes son los que día a día están entregando su plusvalía para que esta empresa gane cada vez más, y bueno, y ustedes están tomando ahora la iniciativa, bueno, de terminar con esa burocracia que tanto mal les ha hecho también como trabajadores. Nosotros, por ejemplo, tenemos claridad, y eso es interesante plantearlo cuando en las discusiones con la base. Sí. Por ejemplo, que hemos sacado cálculos varias veces que nosotros en 24 horas de trabajo nos pagamos el sueldo del mes, de todo el mes, de todos los compañeros. 24 horas de trabajo, 24 horas de producción. Horas de producción se genera la masa salarial para todos los trabajadores de FATE. El resto de la facturación es ganancia pura. Es ganancia para la patronal. Exactamente, eso es importantísimo, Ariel. Está calculado que es un 3% de lo que factura. Claro. La fábrica es lo que invierte en masa salarial. Bueno, y ahí para las patronales. Ahí demuestra lo que decimos nosotros también, que el trabajador no es el que le produce pérdidas a una empresa. El trabajador nunca le va a producir pérdidas a la empresa. Entonces, cuando achican, amenazando con despidos, amenazando con turnos rotativos, con suspensiones, en realidad lo que quieren hacer es aumentar esas ganancias de las que vos hablás, porque ahí, mira, demostraste claramente cómo una empresa jamás va a perder por sus trabajadores, al contrario. Cada vez va a absorber más de su producción, de su plusvalía. Sí, totalmente. Y eso, o sea, no solamente con lo que respecta a la masa salarial que no podemos percibir como sustento para nuestra familia. Claro. Eso uno se lo puede ver reflejado en esto que plantean ustedes, y con razón. Por ejemplo, en cuanto a las condiciones de trabajo, las patronales, sean nacionales, sean extranjeras, una de las formas que tienen de aumentar su tasa de ganancia es a través de mantener, primero de subir la productividad, ¿no? Sí. Y esa productividad trae aparejado, obviamente, condiciones de trabajo que provocan más extremos, que provocan en todos los trabajadores, sí, enfermedades profesionales y accidentes. Sí. Entonces, eso es toda una discusión con los compañeros, porque es importante. Nosotros tratamos de dar la discusión gremial, pero también esa discusión gremial tratarla de llevarla al plano político y a la situación política. En la conciencia de clase del compañero, ¿no? Que se sienta realmente que él es dueño de esa producción. Y en esa medida, bueno, es donde más va a luchar, más va a apoyar, más va a salir a la calle y más va a ser consciente de que, bueno, de que le corresponde una vida mucho más digna. Ariel, para el 29 esta movilización, ¿ustedes cómo lo están encarando este tema? El 29 sí, sabemos que está la movilización, para nosotros es importante salir, sabemos que las centrales sindicales que convocan las 3 CGT, las 2 CTA, no son los representantes de los trabajadores genuinos. Pero entendemos que todos los sectores clasistas y combativos tendrían que estar y movilizar, diferenciándose de las burocracias sindicales, porque sabemos que son esas mismas burocracias que hoy están llamando, son las que alguna vez o alguna vez, digo. Alguna vez, varias. Siguen entregando. Sí, entonces, varias entonces, veces. Entonces, es importante salir por la dinámica que digamos, porque está claro, no hay que dar muchas explicaciones de lo que significa la inflación, el ajuste que están claro. llevando hacia al conjunto de la clase, pero creo que hay que hacerlo de manera diferenciada. Nosotros lamentablemente en la movilización no vamos a poder estar por el hecho de porque que están controlando ahí las urnas y las elecciones. Estamos en sí, no. Cierra el viernes a las 6. Claro, no dejen que el aparato ahí les meta los garfios. No, pero lo que me parece importante en ese sentido, y digamos, y el poder llegar a, digamos, dar la pelea por conquistar un gremio como el de neumático, que sería algo, digamos, histórico para sí. nosotros como trabajadores de neumático, pero también para los trabajadores en general. Sí, sí. Sería un avance importantísimo porque nosotros con la base estamos discutiendo esto. Exacto. Ahí estamos recibiendo el apoyo de los compañeros aceiteros. Estamos recibiendo el apoyo de los compañeros de la línea 60, de la línea 151, de los docentes. Y compañeros muy combativos y que han logrado cosas muy importantes. Los aceiteros lograron un acuerdo muy muy importante. Ahora, nosotros si ganamos el sindicato, me parece que una de las prioridades, obviamente, aparte de atender puntualmente con lo que respecta al gremio neumático, nosotros tenemos que salir a plantear a la base que hay que ir a salir a coordinar con los gremios que luchan. Claro, exacto. Hay que coordinar con las 60, que hay que coordinar con los aceiteros, claro. que hay que coordinar con los ferroviarios. Claro, eso es una muestra de que digamos, o sea, que existe la posibilidad de generar desde el movimiento obrero con todas estas nuevas expresiones, una propuesta desde la clase, ¿no? Claro. Terminar con las direcciones gremiales empresariales, o sea, propatronales y encima, a sí misma, que se consideran empresarios que administran claro. una organización gremial, exacto. ¿no? Bueno, Ariel, bueno, te deseamos lo mejor. Un saludo, un abrazo muy grande para los compañeros, que realmente hagan una muy buena elección. Esperemos que recuperen el sindicato, bueno, que después ya estaremos en contacto para ver qué pasó. Y bueno, de acá desde Mendoza, bueno, toda la difusión, el apoyo para que se sepa y bueno, para que los compañeros acá que nos escuchen, que están en estas pequeñas seccionales, también sepan el voto que tienen que poner. Bueno, muchas gracias por comunicarse y muchas gracias. Contándole cómo fue esto y aparte, más allá de cómo salga, creemos que vamos a ganar. Sí. Obviamente que estaremos en contacto para esto, para seguir peleando y dándole la pelea contra el gobierno y contra la burocracia. Nosotros decimos que no hay lucha chica ni lucha grande cuando se trata de avances para el proletariado y esta va a ser una. Aunque desde el momento que ya le hemos ganado una seccional, ya estamos un paso al frente, digamos. Y desde el momento que se da la pelea, incluso, que ustedes tomaron esa decisión de unirse, la roja granata y la negra, para dar el enfrentamiento, ya eso es una lucha importantísima. Muy bien. Bueno, Ariel, muchas gracias y bueno, te estaremos llamando. Un saludo muy grande. Para festejar gracias. Con ustedes el triunfo. Un abrazo para todos. Gracias. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao. orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Seguimos aquí en Radio Comunitaria Cuyum, en el 89.3 del dial, en el programa de La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Como decíamos recién, habíamos escuchado a este compañero con muchas ganas de recuperar un sindicato manejado por la burocracia sindical. Y comentábamos entre medio que, bueno, que algo se está moviendo. Una frase bonita que me encantó: un río subterráneo de bronca que se acumula día tras día, un creciente estado de movilización y lucha hace temblar y no deja acomodarse a la clase dominante. Me encantó esa frase y yo creo que se está dando. Pero se está dando acá en la provincia, se está dando en el resto del país, en todas las provincias. Para el día 29 nosotros tenemos una convocatoria de nuestros compañeros de Buenos Aires que dice: compañeros, el viernes 29 de abril a las 15 horas convocamos a todos los trabajadores en Avenida Belgrano y Paseo Colón. Contra el ajuste hay que hacerlos retroceder, que la crisis la paguen los monopolios y su gobierno. Esa es la convocatoria que tenemos de Buenos Aires, ¿sí? Que se están moviendo ahí por abajo con toda esa bronca que está generando. Sí, sí, con toda esta situación de ajuste que hay sobre el pueblo, ¿sí? Bueno, y acá en Mendoza, ¿qué pasó? ¿Qué tenemos esta semana de novedad? Se presentaron las paritarias de salud, ¿sí? AMPROS, que es el gremio representante de los profesionales, decidió aceptar la propuesta de un 24,5 miserable de aumento para los profesionales, porque, bueno, consideraron las dirigencias y algunos que votaron y que firmaron unas listitas por el sí, que era una buena propuesta del gobierno, cuando la mayoría ha considerado que está en baja y que no les convenía. Y como siempre, como todos los años, tenemos a nuestro sindicato traidor de ATSA, con el señor Navarro a la cabeza, que, bueno, que puso la firma, que a pesar de que no vale para nada, porque él no es el representante mayoritario de los trabajadores de la salud, le dio pie al gobernador para que el aumento para los no profesionales lo presentara en la legislatura como un decreto. Entonces esto ya casi estaría listo para presentarlo por decreto, como le hicieron a los docentes. Le guste a quien le guste, el porcentaje que ofrecieron es el que vamos a tener que aceptar, ellos piensan que vamos a aceptar, y bancarlo para todo el año. El porcentaje es en dos veces, es discriminatorio porque ha creado un ítem para la gente que trabaja en los hospitales, que va a cobrar un poquito más que la gente que trabaja en los centros de salud, pero que cumple la misma función. Y para los que no están en centro de salud, tampoco lo van a cobrar, porque en centro de salud también ha creado otro ítem. O sea, es una maraña de ofrecimiento que, en definitiva, a nadie le convenía, a nadie le vino bien. Pero bueno, parece ser que hasta ahora con el único sindicato que ha firmado es con AMPROS, pero parece que todas las paritarias la va a sacar por decreto, porque le gustó meter el decreto a los docentes y, bueno, le resulta fácil decir, bueno, esto es lo que yo ofrezco y lo voy a hacer legal y es lo que van a aceptar, y se quedan callados. Pero que no se equivoque el señor gobernador, porque no nos quedamos callados y la gente sale a la calle. Bueno, sí, ahí también yo creo que hay que ver la actitud que ha tenido las distintas dirigencias sí. gremiales, ¿no? Porque en otros rubros, en otras circunstancias, también estamos hablando de trabajadores del Estado, una provincia que dice que está en crisis, que está en quiebra, bueno, que desde habla de la famosa herencia y cuánta cosa, pero todo depende de cómo se encare, ¿no? O sea, claro, los trabajadores, hay sectores estatales, docentes, que también dependen de un Estado, como el caso de Santiago del Estero, que todavía están en lucha. Los trabajadores del Estado de la provincia de Tierra del Fuego también están, también hace 50 días, ya llevamos casi dos meses con el reclamo, la lucha y los y las tomas. Entonces, hoy lo que se está viviendo en esta en esto y el decretazo como salida fascistoide del gobierno autoritario, bueno, es la respuesta de la burguesía, ¿no? De una clase contra clase, ¿no? Entonces, acá los trabajadores tenemos que empezar empezar a jugar un rol protagónico y no dejárselo solamente a ciertas dirigencias que con mayor o menor voluntad pueden oponer resistencia a este proyecto fascista del gobierno provincial, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, ha habido avances muy importantes. Fíjate, un sector tan acartonado como son los trabajadores bancarios lograron con sus paros, sus movilizaciones, un 35% de aumento retroactivo enero, y la reincorporación de todos los compañeros cesanteados y despedidos de Banco Nación, ¿no? Y algunos del Citibank. Entonces, recién hablábamos con Ariel, ¿no? La lucha que en su momento llevó el personal de FATE y cómo lograron un convenio salarial superior al resto de las empresas de neumáticos. Los aceiteros que lograron un piso inicial en salarios de 20.000 pesos para el trabajador inicial. El trabajador inicial. Entonces, todo depende, digamos, de cómo se encara la lucha, la participación que tienen las bases, y bueno, y un poco lo que se está dando en otros lugares, ¿no? Acá también se está dando esta convocatoria para el 29. Nosotros creemos que ahí, como vos decías en esa notita que leíste, que nosotros como los trabajadores tenemos que autoconvocarnos en muchos casos, porque acá poco se habla del tema. Sí. Poco se habla, mejor dicho, no se habla prácticamente nada. Lo único que hay publicado, publicitado ahí es el acampe que se va a intentar hacer a partir del 29 frente a la legislatura, donde van a confluir algunos de los sectores de los trabajadores de Estado. Unos han encarado un caravanazo. Cuando acá se está hablando de un paro nacional, si se quiere, ¿no? Claro. Entonces, bueno, nosotros decimos que el 29 tenemos que estar ahí con consignas propias e independientes. Los trabajadores tenemos que empezar a hacer sentir nuestras voces, incluso a nuestros pretendidos dirigentes sindicales, ¿no? Sí, totalmente. Y encima en víspera a un primero de mayo, ¿no? O sea, nosotros ya cuando nos volvamos a encontrar por la radio, ya pasó la convocatoria del 29, vamos a ver qué provoca esto. Uh-huh. Como decía Rosita, por abajo se está manejando un río de bronca, que está organizando los trabajadores en otras instancias. Bueno, un producto de eso es esta lista que hablamos, que surge de la lucha para enfrentar a la burocracia en el sindicato del neumático. Y todas las organizaciones populares que están manejándose solidariamente con trabajadores que están siendo cesanteados o los desocupados que se están produciendo en este pretendido ajuste, que justamente nosotros decimos, lo está frenando la clase obrera con su lucha, ¿no? Y nosotros decimos que estamos en condiciones de hacerlos retroceder. Por eso es que tenemos que apurar la organización, autoconvocarnos y salir a enfrentar con nuestras propias consignas esta movilización del 29, ¿no? Exacto. Bueno, y mira, otro dato que me llegaba de Buenos Aires, Sodexo es una empresa tercerizada que hace trabajos de mantenimiento, de limpieza y vigilancia en algunos hospitales públicos. ¿Qué pasa con estas empresas que se arman con bastante gente que trabaja para ellos, con sueldos miserables? se arman por amiguismos, porque arman una empresa, el gobierno de turno los acomoda para hacer los trabajos tercerizados, y después cuando vienen los cambios arman otra empresa con otros trabajadores y empiezan a ocupar los lugares de estas empresas que ya estaban acomodadas. Sí. Entonces ahí tenemos gente en esta empresa, en Sodexa, que principalmente estaban ya en la Fundación Favaloro, estaban prestando servicios, que bueno, han decidido bueno no prestar servicios, están de paro, porque ante la amenaza de que los van a dejar sin trabajo y que van a poner otra tercerizada a hacer el trabajo de ellos. Así que bueno, la gente está dando lucha y la gente lo está enfrentando, y como decimos, hay que hacerlos retroceder. Sí, porque se puede. Porque se puede. Se puede. Y muchos trabajadores que hemos hablado con ellos a lo largo de estos programas nos han demostrado que realmente se puede. Bueno, y como se nos acaba el tiempo y no nos vemos más que hasta el próximo miércoles, le dejamos a todos los amigos y compañeros de clase que el 1 de mayo es un día de lucha. Exacto. Aprovechemos la movilización del 29 para dar nuestro presente en la lucha, uh-huh. Movilizados con consignas independientes, con nuestra autoconvocatoria. Sí. Y bueno, y para el domingo también un recordatorio a todos los mártires que tuvo el movimiento obrero, a nuestros 30.000 desaparecidos que también forman parte de ese bagaje. Sí. Histórico. Y bueno, y que la revolución está en marcha. Y ojo, insistimos, el 1 de mayo no es un día festivo, no es el día del trabajo. Claro. Es un día de lucha del proletariado a nivel mundial, y nosotros tenemos que verlo en esos términos. Exacto. Es el día donde los trabajadores del mundo nos sentimos más unidos que nunca. Y de ahí es donde podemos comprobar que somos miles de millones, mucho, mucho, mucho más de este lado que del otro, ¿no? Somos los que movemos el mundo, los trabajadores. Exacto. Los empresarios y los grandes capitales sin los trabajadores no serían nada. Entonces es un día muy importante, pero para el trabajador. Sí, por un 1 de mayo de lucha obrera y por la revolución socialista. Exactamente. Y porque los vamos a hacer retroceder. Y porque la revolución está en marcha. Bueno, un gran saludo, un gran abrazo para todos. Y bueno, y ahora le dedicamos un tema especial a Pato. Sí, ella pidió un tema, aclaremos, Patricia Peralta. Patricia Peralta. Nuestra compañera de la radio. Y quisimos hacer una mínima introducción, ¿no? Se llama Facho y se lo dedicamos al gobierno burgués de turno. Bueno, y le agradecemos a Arián, que ha estado brillante, y lo esperamos para el próximo miércoles. Muchas gracias, Arián. Muchas gracias a ustedes que nos han escuchado. Un gran saludo y nos estaremos escuchando el próximo miércoles.